Sección 26 de Peñas Arriba, de José María de Pereda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 25. Dos partes tuvo la confesión de Facia. En la primera me declaró todo lo que yo sabía perfectamente por boca de Chisco. La historia de su desdichada unión con el pícaro baratijero contra la voluntad y las sabias advertencias de mi tío, que era como su padre y señor. Por desoírle, decía la infeliz, había faltado a la ley de Dios, y por esta falta había venido el castigo de sus desventuras. Desventuras que ella había sufrido, aunque con muchas lágrimas, sin una sola queja. Era su deber. Que arrastrara la vida como una carga afrentosa. Que las pesadumbres y los dolores fueran minándola y consumiéndola por donde nadie más que ella lo notara. Que encanecieran sus cabellos fuera de sazón y que no hallara, para reponer las fuerzas gastadas en los trabajos y cavilaciones del día, el descanso de la noche, la tranquilidad del sueño que no le falta al pordiosero, que mata el hambre llamando de puerta en puerta y errando de monte en monte con un zurrón a la espalda y un paluco en la mano. ¿Qué importaba? Desconociéralo su hija, tuviérale por huérfana de un padre honrado, y esto solo la daba gran consuelo y las fuerzas necesarias para llevar su cruz como una carga redentora de sus delitos imperdonables en la otra vida, sin una dura penitencia en esta. Cuando, con las miras puestas en estos fines, vacilaba un poco, porque, al cabo, era tierra frágil y miserable, y desconfiaba de sus bríos y se veía a punto de tropezar y de caer, acudía al amparo de don Sabas, y allá, a la reja del confesionario, en los profundos de la iglesia, al romper los primeros albores del día, ella, después de besar el polvo de los suelos y de regarle con sus lágrimas, declarando sus pesadumbres y flaquezas, y él, reprendiéndola y exhortándola con la sabiduría y la dulzura de un padre cariñoso a un hijo muy desdichado, hallaba siempre los perdidos alientos para continuar la subida de su calvario con la carga de su cruz. Así estaban las cosas cuando había llegado yo a Tablanca. Preguntéla por qué, en la gran cuita que de tal modo la atribulaba. Entonces no había buscado, como otras veces, los consejos y la ayuda de don Sabas. Respondióme que eran casos muy diferentes unos y otros, que no dependía de su resignación ni de sus ánimos el que en tales congojas la ponía, y que yo era el único ser viviente de los de ella conocidos llamado a entender en él antes que nadie. Asombréme. Lloró desconsolada, golpeóse la cabeza con las manos, se mordió los puños apretados convulsivamente, volvió a hincarse en el suelo para pedirme perdón abrazada a mis rodillas. Creció mi asombro. Conseguí con trabajo que se sentara de nuevo y la conjuré, por todos los santos de la corte celestial, a que me declarara enseguida todo cuanto tenía que declararme. Rehízose algo a fuerza de empeñarse en ello, y comenzó así, entre suspiros muy hondos y sollozos mal reprimidos, la segunda parte de su extraña confesión. Estando las cosas de esta suerte, una tarde, a la bocar ya de la noche, a los 3 días por más señas de venir usted a Tablanca, cogí yo los cántaros, como los cogía todas las tardes al caer el sol, y los cojo a la presente, y los he cogido desde que tuve fuerzas para ello. Y fuime por el agua. La fuente, tal que usted lo sabe, está callejo arriba de aquí, a medio cuarto de hora de un buen andar, subiendo, y en una rinconada muy honda a la derecha, según se sube. Por estar tan a trasmano del lugar y tan placentera de esta casa, solamente nosotros bebemos de ella, de suerte y modo que es una soledad de las más solas a todas las santas horas del día y de la noche. Pues quién le dice, señor don Marcelo de mi alma, que andando, y bien la descuida, por cierto, en aquella tardezuca que le pinto, malas penas aboco a lo más oscuro de la rinconá, cuando me doy con los jocicos, ¡Virgen María, la mi madre de las nieves! Con la estampa de hombre más desastrá que en los jamases había yo visto ni veré. Túvele por salteador facineroso. Dime por fenecida allí mismo, y clamé al divino Dios, soltando los botijos de las manos y en un puro temblor de todo el cuerpo. Alzóse en esto el hombre, que estaba sentado en una peña debajo del vinquizal más tupío que hay allí, y habló pa chunguearse con los misajuelos que bien a la vista estaban, para jurarme que venía de paz si no se le ponía en extremos de venir en guerra, porque a él a todos amañaba. Y entonces, señor don Marcelo, entonces fue cuando yo entendí que se me enturbiaba la vista y se me cuajaba la sangre en las venas y se hundía el suelo en que pisaba. Aquello fue el espanto de los espantos y las congojas de las agonías de la muerte, porque Santa Virgen, la mi madre celestial, aquel enemigo de hombre tan jaraposo y tan mal encarao, por voz y movicciones y palabras, resultó ser él, el mismo en hueso y carne, en alma y vida. ¿Quién? Pregunté a Facia, más con la intención de distraerla del paroxismo en que había vuelto a caer que por la curiosidad de una respuesta que casi adivinaba yo. —¡Pues él, señor de Marcelo! —me dijo la infeliz retorciéndose las manos entrelazadas y con el espanto en los ojos, como si tuviera al hombre aquel delante de ellos. —¡El propio causante de mis penas sin consuelo! ¡El mal padre de la hija infeliz de las mis entrañas! —¿Pero está usted segura de que era él? —pregunté a Facio fingiendo unas dudas y un asombro que no sentía. —¡Ay, señor! —me respondió sollozando. Aunque no lo hubiera estado entonces, que bien lo estuve, he tenido tantos motivos para estarlo de impuesto acá. —Corriente —añadí—, pero ¿de dónde venía? ¿Y para qué? ¿Y por qué? —Pues venía, según relata que me hizo con aquel palabrear zalamero que siempre tuvo y a mí me entonteció en su día, de por esos mundos allá, lejos, muy lejos, hasta más lejos, a veces que la otra banda. Ya ve usted si era bien lejos. Siempre buscóse el bien vivir y nunca dando con él. Llegó a verse hasta en cadenas años y años, aunque nunca por culpa suya, sino de otros, malos amigos y peores compañeros de trabajo. Al cabo de los tiempos, encontróse libre de prisiones y señor de sí mismo, pero se vio solo y desamparado, envejecido de cuerpo y falto de salud. Le jalaba esta tierra porque, al cabo y finiquito, aquí le quedaban pedazos de las sus entrañas. Y en busca del amparo de ellos, le puso en su corazón que no le mentía. Tomando leguas a tiempo, supe de mí. ¡Ay, señor Marcelo! Creo que hasta más de lo que yo sé misma. Por saber de todo, sabía que me lo había oído a mí en horas mejores, aunque bien contás fueron, que el señor mi amo entrega a sus sirvientes las soldás de tiempo en tiempo para que hagamos de ellas lo que más nos venga en gusto. Con este saber y el de vivir de nosotras dos, traía el indino de él ajustar la cuenta año por año y día por día del montante del ahorro que yo debía guardar y guardaba en verdad de Dios como oro en paño para el mejor acomodo de mi tona el día de mañana. No quería darse a ver por entonces en el pueblo, pero vivía en otro no muy lejano y podíamos entender él y yo muy a menudo si el caso lo pedía. Hasta aquí fue lo dulce de la entrevista, según el relato de Facia. Para la pintura de lo amargo de ella y mucho de lo sucedido después, ya no tuvo la infeliz relatora ni colores, ni arte, ni fuerzas. Perdía el hilo de los sucesos y me embrollaba el asunto. Deseando yo conocerle al fondo y por derecho, acudí a confortarla y a dirigirla con reflexiones de cariño y con preguntas de indagación minuciosa. Me salió bien el procedimiento y la sustancia de mi labor fue esta. Bien ajustada por el marido la cuenta de los haberes de su mujer, vino la exigencia del primer donativo. Por entonces tenía bastante con ello, después ya se vería. Facia no lo traería a mano, porque no contaba al ir a la fuente con aquella urgencia repentina, pero él se comprometía a volver a recogerlo allí mismo el día siguiente a la misma hora, y era igual. Si ella deseaba callarse como una muerta en lo tocante a aquel encuentro y a lo que fuera siguiéndose de él, por respetos X o tales, el hombre no se opondría a ello, porque era de un natural caballero y generoso, y sabía ponerse en todos los casos. Pero debía de tener Facia entendido, y le encarecía mucho la advertencia por su bien, que él, con las carceladas y cadenas que había sufrido, tenía saldadas todas sus cuentas con la justicia. Era libre como el aire, y estaba en posesión de todos sus derechos, incluso el de vivir con su mujer, o el de reclamar a su hija para llevársela consigo si lo primero no le convenía. Si la decían otra cosa por lo de las requisitorias llegadas a Tablanca a raíz de faltar él de allí, no le dirían la verdad. Primero, porque era inocente de todo lo que se le achacaba, y segundo, porque aunque no lo fuera, pagado con sobras lo tenía ya en montón con otros pecados, que tampoco había cometido. Pero él, volví a repetirlo, no intentaría prevalerse de su derecho. conocía las cosas y no se apartaría del gusto de su mujer. Si le tenía en que lo tapado no se descubriese ni por las moscas. Así, y con este sacrificio de su parte, podía llegarse también a los fines que él iba buscando con su vuelta a Tablanca. Para la desdichada mujer, que ya se había considerado libre de aquel padrón de afrenta y sólo aspiraba a que en el pueblo se fuera olvidando como se olvidaba que había existido y a que su hija no tuviera jamás la menor sospecha de él, la aparición repentina de aquel hombre superaba con mucho a todo cuanto podía imaginarse en la escala de las humanas desventuras. Creyó a puño cerrado cuanto el pícaro la afirmó. Y desde aquel instante quedó indefensa esclava suya, como el pájaro de la sierpe que le fascina y aterra. La hacienda, la vida, todo le parecía poco para comprar el silencio del infame y poner entre él y su hija un muro tal que ni las águilas fueran capaces de volar tan alto. Y todo se fue haciendo como el bribón lo pedía. En la fuente y al anochecer, las entrevistas. Y en cada entrevista, un donativo de facia y nuevas baladronadas del tunante sobre el sacrificio que hacía por el bien y el sosiego de su familia, viviendo sin hogar y a salto de mata. Como su prestado domicilio estaba lejos de Tablanca, aunque tenía para las ocasiones de apuro un apeadero a la mitad de camino, bien abrigado de los temporales y a cubierto de la curiosidad de las gentes, las apariciones del hombre aquel solo ocurrían en tiempo bonacible. Y de aquí lo que angustiaban a Facia los días soleados y lo que la deleitaban los borrascosos, pues aunque no eran diarias ni mucho menos las entrevistas en los primeros, se hacían imposibles en los segundos. Uva a uva, pronto se acabó el racimo de los ahorros de la desventurada mujer. Y cuando ya nada la quedó que ofrecer a la insaciable voracidad del vampiro, comenzó éste a esbozar otras exigencias que tardó en comprender el ofuscado y nunca muy sutil entendimiento de Facia. Cuando llegó a comprenderlas por declaradas, el otro sin embajes ni repulgos, las angustias de la desventurada fueron tales que le parecieron de juego las sufridas hasta allí. Él no podía, en conciencia, conformarse con la miseria recibida de su mujer. Su abnegación y sus sacrificios, en bien de la tranquilidad de su adorada familia, valían mucho más, y había que buscarlo donde lo hubiera. Y como lo había abundante en casa de su amo, de mi tío, de allí había de salir, y mucho, y enseguida, y con el ingenio y por la mano de su misma sirviente, de la propia Facia. Sentía muchísimo llevar las cosas por ese lado y tan deprisa, pero la pícara necesidad le obligaba a ello. Era, ante todo, leal y agradecido, y debía grandes favores que quería pagar a otros dos caballeros que habían compartido con él sus trabajos de presidio y no le habían abandonado después hasta el momento en que así lo declaraba. Aquí me asaltó de pronto un recuerdo, y pedí a Facia las señas particulares de su marido. Comenzó por la de un chirlo en la cara que le partía un ojo y la nariz, y no necesité de las restantes para dar por conocido al personaje. Sin descubrirle mis sospechas, la reprendí duramente por haberme ocultado hasta entonces lo que me estaba declarando. A él, más que a ella, le importaba callar, porque tenía grandes cuentas pendientes con la justicia. Todo lo que le había dicho en contrario era un embuste para explotar su candorosa ignorancia. Se le podía haber cogido en una de sus emboscadas como a un zorro en el cepo, como se le cogería de seguro si aún andaba por allí. A esto se estremeció de espanto la angustiada mujer y volvió a caer de rodillas delante de mí para pedirme por Dios crucificado que no se hiciera tal cosa. También a ella se le había ocurrido alguna vez que podía no ser verdad todo lo que él la decía al auto de aquellos particulares, pero ¿y qué? Si lo que la congojaba no era eso, sino el temor al ruido y al escándalo, a que el lugar se enteraran del caso, y después don Celso, y sobre todo su hija. ¡Oh, eso nunca! Tapar, tapar, y no más que tapar. Por ello, la vida suya y 100 vidas, y 1000 vidas, el suplicio en cruz, en la lumbre de un horno, descuartizada viva, enterrada en salud, entre sapos y serpientes. —¿Y el robo también? —la interrumpí con mal disimulada dureza. —¡Señor! —me respondió como aterrada por el sonido de la pregunta. —¿Aunque fuera capaz de ello? ¿Qué sé yo dónde guarda las riquezas el mi amo, ni si las tiene en casa tan siquiera? Aquí me refirió, espiritada y convulsa, después de sentarse otra vez, por mis reiterados mandatos, cómo, no teniendo valor para hacer lo que el infame la proponía, ni resolución bastante para negarse a ello, había ido entreteniéndole las impaciencias con aquel reparo y con el de la continua presencia mía y de otras gentes en la casa con motivo de la recaída de su amo, porque esto ocurrió en los días que siguieron a la nevada. Pero aunque de todo estaba enterado él, a nada de ello daba la menor importancia. Al contrario, sostenía que al amparo de aquellos quehaceres y preocupaciones era como mejor podía ella lograr sus intentos si los ponía por obra. Esto por las buenas, porque si aún le parecía mucho, acudiría a las malas, pues por las malas o por las buenas ello había de hacerse y en el aire. La infeliz no sabía qué partido tomar dentro de aquel estrecho círculo de hierro candente y abrasador, y como las impaciencias del pícaro no daban la menor tregua, un día, la víspera de en que Facia me lo contaba, la había dicho él: «Puesto que no te resuelves a cogerlo con tus manos, hemos resuelto nosotros robarlo por las nuestras». Hacia la medianoche de mañana, cuando ya no quede señal de hombre en la cocina ni chispa de rescoldo en el hogar y duerman todos en la casa, llegaremos al portón de la calleja. Entonces oirás un silbido de este aire». Y silbó por lo bajo de cierto modo. «Sin más que oírle, te llegas callandito al estragal y me abres la puerta, con tal finura y cuidado que ni las mismas bisagras se enteren de ello. Lo demás corre de nuestra cuenta. Ya daremos con el gato, por escondido que esté. Si hay alguno demasiado ligero de sueño, boca abajo, painsécula en cuanto se despierte, y el primero tu amo, si es que no ha habido que empezar por su sobrino. O no se dejan amarrar todos con la docilidad que pide el caso. Con que ya estás advertida, y bien te consta cómo las gasto. Sabiendo que me juego la vida en el trance, figúrate lo que se me importará de la tuya si hay que ponerla en pleito porque se te ha ido un poco la lengua en todo el día, y por razón de ello no encontramos la casa por la noche en el sosiego y la tranquilidad que siempre tuvo a tales horas». Dicho esto, con un cinismo feroz, marchóse, dejando a Facia más muerta que viva. Y así estaban las cosas. Y estando así, ¿cómo gozar hora de sueño ni minuto de tranquilidad? Ni cómo dejar de confesarlo al fin y a la postre, ni a quién, sino a mí. Interesóme de veras el caso, porque vistos los antecedentes del caballero aquel y de sus fidalgos camaradas, no era para tomarlo a risa. Y después de meditar un poco mientras Facia gemía y se retorcía las manos cadavéricas, la dije: «¿De manera que eso ha de suceder esta misma noche?». «Así fue la amenaza», respondióme casi sin voz para ello. Notaba yo que la pobre mujer estaba en aquellos instantes bajo la doble tortura de los sucesos mismos declarados y del temor a lo que pudiera calzarla del mal juicio que yo hubiera formado de todo ello. Inspirábame honda compasión, y con el fin de aliviarla un poco de ambos tormentos, la hablé así: «En primer lugar, del dicho al hecho siempre hay un gran trecho, y mucho más si los hechos son de la magnitud de este que a usted la espanta. De manera que las amenazas de venir esta noche esos bandoleros a desvalijar a mi tío se cumplirán o no se cumplirán. Y bien pesado y medido todo, quizá fuera preferible que vinieran, particularmente para usted, por aquello de muerto el perro se acabó la rabia. En segundo lugar, con la confesión que usted me ha hecho, y ojalá se le hubiera ocurrido hacérmela la primera vez que topó con su marido en la fuente, si no viene por aquí esta noche a liquidar todas sus deudas en una sola partida, tengo todo lo que necesito saber para obligarle, por la cuenta que le trae, a que abandone esta comarca callandito en boca y a buen andar por donde nadie le vea, y la deje a usted en santa paz por todos los días de su vida. De manera que no hay para qué gemir ni angustiarse como usted gime y se angustia. Déjelo, pues, todo a mi cargo. Obedézcame en cuanto yo disponga. Comience por arreglarse el tocado y el vestido, después de alegrar un poco los sombríos celajes de la cara. Vuelva a ocuparse desde ahora en sus ordinarios quehaceres con el remango que solía. Atienda a mi tío como siempre, y cuide mucho de que Tona no empiece a poner en duda las disculpas con que, en estos y otros días de tormenta, ha estado usted engañando su candidez. Con que ya está usted absuelta de todo pecado por lo que a mí toca, y ánimo, y a cumplir la penitencia que le acabo de imponer». Con esto la di dos palmaditas en la espalda. Logré que las angustias desesperadas de antes se trocaran en copioso y sosegado llanto. Incorporóse al fin con cierto brío. Intentó, y no se lo consentí, besarme las manos, y después de prometerme que emplearía todos los alientos que la quedaban de los suyos y los que yo le había prestado en obedecer mis mandatos, se dirigió a la puerta. Pero yo no sé qué vio de pronto en la luz del aposento, que se lanzó, con aquella fuerza que siempre la arrastraba, un tiempo hacía, a leer los fenómenos meteorológicos en la bóveda celeste, a uno de los cuarterones de la Puerta de la Solana. Allí se estuvo unos instantes devorando el espacio con los ojos. Acerquéme yo al cuarterón y exclamó ella entonces: ¡Ay, señor don Marcelo! Si las señales no mintieran, ¡qué suerte la nuestra! ¡Mire, mire esas nieblas que bajan por allí! ¡Y por allí! ¡Y por todas partes! ¡Mire ese cielo encenizado y oscuro! ¡Mire aquellas motas negras de allá arriba, que son butres que pasan cara callá! ¡Pues lo uno y lo otro, e todo ello en junto, y ese frío que ahora noto en que se siente todo es nieve, nieve pura que se cuez y está para caer de una hora a otra! Si el Señor y mi Padre de los cielos fuera tan misericordioso que tampoco esta vez fallaran los barruntos. Y con esto abandonó el observatorio sin esperar mi respuesta, y salió del gabinete casi batiendo las palmas y con una agilidad desconocida en ella mucho tiempo hacía. Yo me quedé, a que negarlo, haciendo votos porque los barruntos no fallaran. Después medité un rato sobre los sucesos que podrían ocurrir aquella noche, y con el esbozo de un plan en la cabeza, dejé mi cuarto y pasé al de mi tío. Fin de la sección 26.